Además, es decir que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo con esta gran mayoría de jóvenes, que siempre para los poetas viejos es un gran estímulo saber que todavía se conectan con esa edad tan promisoria y que la tenemos tan lejos. Yo creo que este acercamiento progresivo que está habiendo en los jóvenes con respecto a la poesía, como también con respecto a la canción que dice cosas, ¿no? Y que no solo repite interminablemente un estribillo, me parece que también quiere decir algo, ¿no? Yo creo que en los muros de Quito fue que apareció una vez un graffiti que decía: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, yo creo que se las han cambiado ustedes, pero también nos las han cambiado a nosotros. Y este encuentro de los jóvenes con los veteranos creo que también quiere decir que todos estamos a la búsqueda de las nuevas respuestas para esas nuevas preguntas. Bueno, voy a leerles poemas de varias épocas. Espero que no se duerman. Empezaré con dos poemas, dos o tres poemas del libro Poemas de la Oficina, que es un libro de 1956, así que tiene la friolera de 40 años. Que no fue mi primer libro, pero sí fue el libro que consiguió lectores para lo que yo escribía. Fue, creo que, mi octavo libro. Los siete anteriores no lo leyó nadie. Bueno, los poemas de la oficina tienen que ver, por supuesto, con la burocracia uruguaya. Yo alguna vez dije, medio en serio, medio en broma, que el Uruguay era la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república, porque era muy importante ser funcionario público en nuestro país. Después, claro, era importante sobre todo porque era una noción de seguridad. Era muy difícil despedir a un empleado público, solamente si se asesinaba a un jefe o se iba con el tesoro. Pero, o sea, salvo si no había esas causas tan graves, prácticamente era muy seguro. Después la dictadura demostró que era facilísimo destituir a los funcionarios públicos, pero ese es otro problema. Entonces estos poemas son anteriores a la dictadura.